Y para adelante, ¿cómo lo ves al Consejo Deliberante? ¿Cuál es tu proyección como integrante de este cuerpo? Y viene bastante complicado. Tienen todo, el peronismo tiene sus crisis, el radicalismo tiene sus crisis, y bueno, nosotros también tenemos nuestras diferencias, pero las sabemos llevar. Nosotros venimos de un acto multitudinario de Atlanta, llenamos el estadio Atlanta de cerca de 20.000 trabajadores, jóvenes, mujeres, que esto a nosotros nos da un mandato, que queremos colocar, seguir discutiendo las necesidades del pueblo en el Consejo Deliberante. Yo creo que esto es lo que va a colocar una crisis dentro del Consejo Deliberante. Si el Consejo Deliberante y todos sus bloques miran para un costado esta crisis que se viene a fondo, que se está sintiendo en los barrios, como te decía hace un ratito, las necesidades ya no es solamente de obras, sino de hoy alimentarias, desocupación, inflación, suspensiones, despidos en todos lados, el Consejo Deliberante va a tener que hacer una mea culpa muy grande, y en las próximas elecciones los costos, el pueblo hasta ahora tiene ese mecanismo, votar a quien no y a quien sí. Nosotros creemos que también hay una adicional en esto, que nos organicemos los barrios para hacer visibles nuestras necesidades, ir a reclamar a los responsables políticos. Y hoy el Consejo Deliberante es parte de un responsable político, ¿no? La UCR tiene 6 concejales, el PJ 4 y nosotros 2. Entonces, nosotros como oposición política queremos colocar la agenda en la necesidad de del pueblo trabajador de Guaymallén, en la legislatura de los trabajadores de toda la provincia, y en el Congreso Nacional la necesidad de todo el pueblo argentino. Entonces, es una lucha política que estamos dando dentro del Consejo Deliberante y que se va a tener que acomodar a las necesidades que tiene el pueblo. Así que no es muy diferente de la situación nacional que va a pasar, la provincial. Creemos que se vienen momentos de grandes crisis, grandes cambios, que en esta oportunidad la crisis no la tenemos que pagar los laburantes del pueblo, sino los responsables, los grandes capitalistas. Así que bueno. Y un poco, ¿cuáles son sus perspectivas, digamos, su plan de acción para lo que viene, para el año que viene, entendiendo también cómo se está manejando el Frente de Izquierda, que a pesar de las diferencias, bueno, sigue vigente y sigue creciendo? ¿Cómo la ven para lo que se viene? Vos me preguntás en particular por nosotros. Por ustedes, sí, como... Mira, nosotros... Como fuerza. Como fuerza queremos ampliamente la unidad, discutir con otras organizaciones políticas a ver cómo podemos ampliar este frente. Para nosotros es fundamental golpear como un solo puño. Entonces, sobre la base de esto, nosotros queremos fortalecernos en una campaña política, no solamente en términos electorales, ¿no?, sino organizarnos en todos los ámbitos de la vida, en los sindicatos, en los barrios, en los centros de estudiantes. Bueno, darle una perspectiva y colocar estos problemas en los consejos deliberantes. Para nosotros la agenda tiene que ir marcada por la necesidad del pueblo. No puede ir de otra forma, ¿no? Nuestra perspectiva para el año que viene, bueno, se viene una época, una tanda de elecciones. Ahora mismo estamos en elecciones. Yo mañana me voy a Santa Rosa a apoyar a nuestro compañero Daniel Carrizo, que está disputando a ver si puede pasar el 1,5 del padrón allá. Entonces vamos a apoyar a nuestro compañero a una campaña electoral en Santa Rosa, después del desfalco que ha habido también en ese departamento. Creemos que el año que viene va a ser una lucha criminal, ¿no?, con esto. Reforma electoral, voto electrónico, todo eso que se quiere, artilugio, que quieren estatizar la política de los partidos, también perjudica al Frente de Izquierda y partidos minoritarios como el Frente de Izquierda. El 1,5, las PASO, todas esas cosas son métodos proscriptivos. Que la respuesta que tiene que dar la izquierda es la unidad. Es la unidad hoy más que nunca.